buscarme. Si alguna vez te quise tanto, si alguna vez yo te adoré, ahora vete de mi vida, porque tú nunca me amaste. Si alguna vez te quise tanto, si alguna vez yo te adoré, ahora vete de mi vida, porque tú nunca me amaste. Ahora vete de mi vida, porque tú nunca me amaste. Andrés Pastor. Que perder.